Por fin es viernes por la noche, por fin acabó la semana y por fin empieza el fin de semana. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM, Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Y esta noche estamos aquí con el Carlangas, ese músico salvadoreño, amigo del programa, que viene de vez en cuando a compartir con nosotros música y a disfrutar la noche. ¿Qué pasa, Carlangas? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Javi? Buenas noches. Aquí disfrutando de la magia de la radio otra vez. Es que la peña no se imagina, ¿no? Que estás aquí en Zapatilla de Casa y Albornoz haciendo el programa. No. Pensarán que vienen como yo todos de traje y corbata, ¿no? Pero no es así. Es el encanto de la radio. La magia, es una noche llena de magia. Qué bonita cortinilla tenemos, ¿no? Esto es Fleetwood Mac, una canción que se llama Big Love. Bueno, pues esta noche os traemos un montón de buena música, traemos distintos artistas. Es uno de esos programas en los que vamos a dejarle un poco la batuta al Carlangas para elegir la música, para comentarnos un poco sus aficiones. Con él hicimos, recordamos a nuestra audiencia, aquel especial de rock salvadoreño y muchos otros programas que hemos hecho ya y muchos más que seguiremos haciendo. Ojalá que sí. Así que cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche? Pues sí, así como estabas contando, sí, vamos a pinchar un poco de todo, ¿no? Yo suelo llevar mi MP3 taqueado de música variada, porque si no, no sé, un solo sabor, es que paso de sabores, ¿no? Y colores. Claro, pues, al final esto es como cocinar. También, hay que saber usar condimentos y en los momentos correctos. Y pues, para arrancar, traía un blues del gran Jimi Hendrix, que, bueno, no hace falta mucha introducción para un grande como Hendrix. Y esta es una grabación, es que creo, no estoy seguro, igual fueron para la BBC. Y se le puede escuchar a él al principio comentar que está un poco cansado, que la gente lo tilda como que es todo efecto, truco, tal, no sé cuál. Y este es un blues en acústico con una guitarra de 12 cuerdas que no es fácil de tocar, ¿eh? Un blues como lo toca él. Y luego también es muy curioso porque es todo directo, ¿no? Entonces, hacia la mitad del tema, para y vuelve a empezar. Y dice, no, quiero hacerlo otra vez, es que estaba cagado de miedo, ¿sabes? Y empieza de vuelta. Así que esto es un blues que se llama Hear My Train Coming, del gran Jimi Hendrix. I'm tired of people saying we've got gimmicks. What is this? The world is nothing but a big gimmick, isn't it? Wars, napalm bombs and all that. People get burned up on TV and it's nothing but a gimmick. Yes, we do. Do we saw the film there? Stop it for a second. Because I was scared to death. So then, can I just do it one more time, though? Can I just do it one more time? Waiting for the train, yeah. girl and call me a disgrace. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Qué grande esa canción de Jimi Hendrix que acabamos de escuchar. Qué bonito el tío, el solo con la guitarra de 12 cuerdas, dices, ¿no? Increíble. Sí, sí, sí. Es que además, para los que no saben tocar, hacer bends o como doblar notas en una guitarra de 12 es un poco complicado. Pero Hendrix es que era de otro planeta. Bastante difícil. Qué bonita la canción. Planeta. Sí, sí. Como lo que dice, me tengo que ir de esta ciudad, ¿no? Empiezo a notar que tengo que volver a otra ciudad, ¿no? Sí. Los viajes, Hear My Train Coming. Y seguimos con una canción de Jerry García y David Grisman. ¿Qué es lo que nos traes? Así es. Mira, no vamos a poner todo estrictamente blues, ¿no? Pero esto tiene influencias y es muy, muy country también. Jerry García era el guitarrista y cantante de Grateful Dead. Ajá. Que, bueno, son una banda legendaria de San Francisco y del movimiento hippie, de todas estas movidas del LSD y todo eso, ¿no? Esas movidas. Pero estas grabaciones son ya más adelante en su carrera, ya más mayor. Y con un colega que, si no me equivoco, venían de unas sesiones que hacían, que el disco se llamaba las cintas de pizza tapes, porque eran como en plan, estaban en casa y se les oía reírse entre las canciones y, o sea, pedían pizza y estaban ahí grabando, pasando la noche con los colegas. Y esta es Dog's Waltz o algo así, ¿no? Sí, exactamente. El vals de los perros, o una movida esta, así. Jerry García. Vamos a escucharlo a ver qué os parece. Thank you. Qué buena canción que acabamos de escuchar. Oye, Carlangas, ¿y tú por qué, realmente, para que los oyentes lo sepan, porque entre nosotros lo sabemos todo, pero por qué? ¿Por qué vienes a la radio? ¿Tú por qué haces radio? ¿Cuál es tu motivación? Pues a mí siempre me ha gustado la radio y realmente quizá porque soy muy de la vieja escuela y creo que la radio es algo que no se tiene que perder, ¿sabes? Y tiene un encanto que a mí me gusta. Eso, o sea, yo vengo ahora de traje y nadie se da cuenta. El encanto de... Llevo una corbata y la gente piensa que llevo una camiseta de heavy metal. Y la gente piensa que lo que tienes en la mano es un cigarro, por supuesto. Hay muchas razones. Y un vaso de agua, ¿no? Y un vaso de agua. Hay muchas razones para hacer radio, muchísimas, muchísimas razones para estar aquí contigo en el 107.5 Razones para la Radio. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí. ¿Por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Qué bonita cuña, cómo me gusta esa cuña que explicamos por qué hacemos radio. Está muy bien, sí. ¿Qué más joyitas nos traes para esta noche de viernes? Bueno, ahora podríamos, igual no, ¿no? Pero para que la peña no piense que solo venimos a poner música para dormir. Vamos a poner algo un poquito más animado. Esto es un poco de country bluegrass que hacen los locos estos de Hazy Dixie, que hacen versiones de AC/DC, de un montón de grupos, y te das cuenta ahí que no pierde la fuerza, ¿no? A pesar de que no está la distorsión del Marshall y eso. Y no sé, queda en evidencia que las canciones buenas son buenas aunque estén así desnudas, ¿no? Entonces, esto es una versión de AC/DC que hacen los colegas de Hazy Dixie. Ajá. Que es ¿cuál era? Highway to Hell era. No. Back in Black. Esa. Vamos a escuchar esta versión de Back in Black, Volver al Negro. Been gone too long, it's good to be back, 'cause I'm dead loose from the news. That's kept me hanging about. I'm looking at the sky, 'cause it's getting me high. Forget the hearse, 'cause I never die. I got nine lives, cat's eyes. I'm using every one of them and running wild, 'cause I'm back. Yes, I'm back. Well, I'm back. Yes, I'm back. You know I'm back in black. Yeah, I'm back in black. Yeah, I'm back in the back of a Cadillac, number one with the bullet on my power pack. 'Cause I'm in a bang with a gang. They gotta catch me if they want me to hang. 'Cause I'm back in the track and I'm beating the flag. Nobody's gonna get me on another rap. No, look at me now. Just to make it my play. Don't want a pesky look, just get out of my way. I'm back. Yes, I'm back. Well, I'm back. Yes, I'm back. You know I'm back. Back. Back in black. Well, I'm back in black. I'll play here. Bueno, Carlos, tío, la verdad es que nos traes un musicón a la radio normalmente que no sé si nos lo merecemos. No, bueno luego te disparas un par de cañas y estamos. No, a mí este grupo me encanta además porque lo han bajado a mi tono, bueno, al tono de todo el resto mortales que no somos Bon Scott o en este caso Brian Jones, que es que yo no podía cantar estas canciones, ahora sí. Claro, ahora las puedes cantar. Back in Black. Mientras sonaba estábamos aquí comentando y tal. Que, oye, que vamos a animarle al conductor del programa de Olala, que está también haciendo pruebas con el banjo, a que se saque esta canción y venga un día al programa a hacer un directo. Y venimos a hacerlo aquí, eso es. Claro que sí. Que bueno, igual después que hacemos uno, ¿no? También ahora, aunque no se apunte él, ¿no? Hacemos un acustiquillo luego. Claro, hacemos una... A ver, si da tiempo. Aquí, así que desde aquí te mandamos un saludo, estés donde estés, que estás en el estudio al lado. Así que seguimos. ¿Nos traías algo de Blind Melon, puede ser? Sí, sí. Creo que viene de esta canción. Es una canción que habla de Mafalda, puede ser algo de Mafalda, ¿no? Esta canción se llama Soup y creo que se venía en el disco que tiene el mismo nombre. Y Blind Melon, un grupazo yankee, americano, que lastimosamente perdieron al cantante, como ya no tendrían que seguir pasando estas cosas en el rock and roll, ¿sabes? Que la gente se muera de sobredosis, es muy triste. Sí, muy es triste. Un poco. Porque es como que están a desmán, ¿no? Como que están descuidados, que son muy importantes para mucha gente, aparte de la gente que curra, ¿no? Claro. Pero solo hace unos años cuando venía Amy Winehouse, que a mí no es que me sea de mis favoritas, pero está muy bien, y venía a Bilbao y al final ya no canceló y al poco la encontraron muerta. Sí. O sea, ese tipo de cosas ya no te tiene que pasar a la música, ¿sabes? Tiene algo de patético. Si se la curran tanto con los equipos, o sea, a nivel de espectáculo es tan grande, ¿cómo no se pueden ingeniar algún método de como ser como canguros? De alguna forma que se les cuide a esta gente, que se le ve que tiene tendencia a perderse porque se le controle un poco. O sea, ¿cómo alguien puede estar tan atendido en el aspecto profesional y tan desatendido en el aspecto emocional? O sea, como que no está valorado la vida, ¿no? Claro. No sé, es muy triste. Entonces, pero bueno, esta canción es muy buena y quería traerla porque o sea, encaja, ¿eh? Vamos un poco acusticones, pero Blind Melon. The clothesline of cold eyes washing away the face before. Now tell me what's wrong. You see everyone's gone. You gotta do your best to decorate this dying day. Dying day. All over the bowl of bitter beans. All over the bowl of bitter beans. And outside, way, way up high, I got a cottonwood mist hanging over me. And now chair out of there, 'cause he's no longer living here. It's no longer needed here. All over the bowl of bitter beans. All over the bowl of bitter beans. And I got a corner star in that. All the more for me to praise above the holidays. And now I'll close my eyes really, really tight and make you all go away. I'll make you all go away. I'll make you all go. Qué bonito, y qué pena que no podáis verlo, porque estamos aquí los dos tocando nuestras guitarras de aire, ¿no? Y haciendo todo el espectáculo. Qué canción más chula. Te viene sensible hoy que nos traes canciones así emotivas. ¿Qué te parece? Estás poniendo la gallina de piel, como dicen. muy buena canción esta de Blind Melon. Bueno, bueno, ponemos algo más heavy, ¿no? ¿O qué? ¿Ponemos algo más heavy no o no sé, ponemos algo qué, más qué, heavy? ¿Qué íbamos a pinchar? Es que no me acuerdo. ¿Quién sabe? Bueno, creo que nos has traído también algo de Lenny Kravitz. Ah, mira, pues vamos en la misma. Vamos en la misma línea, ¿no? Pues está bien esta línea también, claro. Hay que tener corazón y hay que cuidarlo y atenderlo. Pues esta era de un unplugged de esos que grabó, creo que para MTV. Y bueno, Lenny Kravitz, que no hay mucho que decir, esta es grandioso también. Let Love Rule, Rule, creo que se llama la canción. Esa, ¿no? Es un temazo que, bueno, aquí en directo no, pero este suele grabar todos los instrumentos, ¿sabes? Es de esos pocos músicos así que lo hacen virtuosos que dicen: mira, yo hago como yo me lo guiso y me lo como. El gran Lenny Kravitz. Estábamos pensando en invitarle a Irola y Ratia a venir un día, pero tenemos dudas, ¿no? No sabemos si. Bah, mira, yo le pongo un WhatsApp y a ver qué dice. A ver qué dice. Vamos a escuchar esta canción que nos has traído Lenny Kravitz, que se llama Let Love Rule. Thank you.

Qué buena canción de Grateful Dead. Y mientras estábamos escuchándola, aquí me estaba contando el Carlangas algunas anécdotas sobre este grupo que, bueno, estaban un poco en el tema este de la psicodelia. Me decías que son un poco de la época del Sargento Pepper, de los Beatles, ¿no? Exacto. Más o menos de esos años. Sí. Y de hecho empezaron tocando en fiestas psicodélicas de estas que te contaba, había mucho LSD y todo eso, y de hecho hacían una movida de ir en autobús de ciudad en ciudad montando esas fiestas psicodélicas y luego pues iban todos colocados en el bus ahí tocando sí, música. Pero luego tuvieron una movida porque los Beatles un par de años después hicieron una movida que se llama el Magical Mystery Tour, uh-huh, que iban sí, en un autobús y ellos siguen jurando hasta el día de hoy que los Beatles les robaron la idea. Que ellos fueron los que empezaron, ¿no? Sí, pero bueno, los Grateful Dead son una leyenda, ¿no? Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Pero qué cuñas más bonitas tenemos en este programa, hombre. Sí, sí. ¿Y qué es lo que nos traes ahora, Carlanga? Seguimos. La próxima vez me tenés que avisar que está abierto el micro. Hemos que tenido luego, un pequeño desliz ahí. Que luego te voy a escuchar todo lo que estabas diciendo del otro y bueno, no, ustedes nos perdonen. Para variar un poco, esto es un poco más contemporáneo, digamos. Y esto es un grupo que se llama Dave Matthews Band. Creo que estuvieron aquí en el BBK, igual alguna edición pasada. Si te soy sincero, la verdad, no lo conozco. Debería... Son muy buenos. Lo que pasa es que se quedaron como encasillados en ser música de college, de universidad, de universitario, no yeah, de este americano. Tenía como un target, ¿no? Tenía un público para el que iban. Pero aparte de eso, son grandiosos músicos. Tiene un violinista que alucinas. Y esta canción se llama Crash Into Me. Algo así como choca dentro de mí, ¿no? Sí, o ven, chócate conmigo. O chócate conmigo, sí, más bien, ¿no? Pues vamos a escuchar esta joyita que nos traes. Forget you come crash into me. Hey, baby, am I coming to you? Oh, hack up your skirt a little more and show the world to me. Hack up your skirt a little more, show your world to me. The boy's dream, the boy's dream. Oh, I watch you there through the window and I stare at you. Where my thing about you, wear it so well. Twisted the way I like to be. For you, for me, come crash into me, baby. Come crash into me, yeah. Rola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. This is Blues on the Rocks. Y seguimos con el Carlangas en esta noche de viernes, acompañándote con buena música desde Irola Irratia 107.5 FM, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Y Carlangas me mira con cara de cambia el tono ya. Respira, chaval, respira. Oye, ¿qué más nos traes hoy? ¿Qué otras cosillas? Bueno, vamos a poner un poco de Blues Traveler, que yo creo que todavía sigue en activo, pero si no sería una pena, ¿no? Este grupazo liderado por John Popper, que ahora vas a escuchar cómo toca cómo se suena la armónica. Solía llevar un chaleco en plan de esto del ejército. Es chistoso que se apellide Popper, ¿no? Porque el Popper sí. Es una sustancia. Y llevaba, en plan así como Rambo, llevaba balas, llevaba armónicas. Ah, sí, al final les rompe la membrana que tiene por dentro, la que vibra de la armónica, entonces las tira. Cuando hace directos, va, o sea, las mata, las armónicas. Hace poco se grapó el estómago, no sé ahora si sopla igual, pero antes era así. Se grapó el estómago. Eso que hacen, que esa operación que te hacen más pequeño el estómago, ¿sabes? Era un tío grande. Sí, y por eso tenía el aire que, bueno, ahora vas a escuchar, ¿no? Pero vamos a escuchar esta canción que se llama The Hook, de los Blues Travelers. Exacto. Don't matter who you are. Qué gran canción. Oye, Carlanga, si nos vamos al acústico. Yo tengo unas ganas de escucharte, oír tocar la guitarra aquí, esa versión mexicana que nos ibas a traer. ¿Qué es lo que nos vas a tocar? Musicalmente hablando, digo. Una rola del Tri. Mexicanos, ¿eh? Son legendarios. Yo creo que la otra vez que estuve hizo algún blues del Tri también. Sí, tocamos aquello de "Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO". Esa es muy buena. Pobre soñador, me parece que eso es, así se llama esta canción, Pobre soñador. Bueno, pues listo, empezamos cuando quieras. Venga. No siempre las cosas son como deberían ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de este sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir, soñando. Así es como quiero vivir, viajando, viajando en la noche, en la oscuridad. Tú eres mi escape de la realidad. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de este sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca, ya nunca quiero dejar de soñar. ¿Qué importa que el mundo deje de rodar? ¿Qué más da? Contigo me pienso escapar de la realidad. Y nunca, ya nunca quiero regresar. Qué bonito, tío, qué bien lo has hecho. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, muy, muy bien, muy bien. Me has emocionado aquí con el tri, pobre soñador. Bueno, pues que... vamos ahora para un par de tequilas, ¿no? Claro. Vamos a eso, te iba a decir yo, vamos a... Me acuerdo una vez por allá, en un pueblito que tenía muchos limones, y le preguntaban a otro que qué hacían para sacar al mercado tantos limones, ¿no? Y decían, cómprense unos tequilas, pues. Bueno, vamos llegando al final del programa, un programa más con el Carlangas en esta noche de viernes. Así que nos vamos a ir despidiendo poco a poco. Muy bien. Yo ya sabes que voy a estar viniendo mientras la audiencia no se queje y no cambien la cerradura, yo vendré. Y a los que nos escuchan les decimos que el micro está abierto, que podéis acercaros por aquí, que podéis participar en el programa. Que ya sabéis que la idea de la Radio Libre es que las ondas y el aire, que es lo que es de todos, siga siendo de todos. Un poco de Mars Volta. Esto es lo que nos has traído para cerrar el programa, ¿no? Sí, Mars Volta. Sí, espérate, ahora. Bueno, ya, despídete, ¿no? Que aquí es cuando ya reviento esto. Venga, pues hasta luego. Qué pena que no podáis verle al Carlangas tocando su batería de aire en este momento. Para los que estáis flipando con la canción, os diremos que se llama Son et Lumière, Mars Volta. ¡Hasta la semana que viene, gente! Yeah. breaking in.